FM 99.7, Che Barracas. Ciudad de Buenos Aires, movilización contra judicialización de la protesta social. Capital, junto a otras organizaciones sociales, realizaron una movilización contra la judicialización de la protesta social por el aumento de la emergencia de 2.000 pesos, pase a planta permanente. Se realizó una concentración en las puertas del juzgado número 10 y una movilización a la jefatura de gobierno porteño. Caravana del Obelisco a Rosario por juicio del triple crimen de Moreno. Militantes del Frente Popular Darío Santillán se concentraron en el obelisco para luego movilizarse en caravana hasta Rosario, donde se dará inicio al juicio por el asesinato de 3 jóvenes militantes. Este juicio es un juicio emblemático porque permite develar el nicho de complicidades entre la policía y el narcotráfico en la provincia. Movilización en repudio al presupuesto destinado para la vivienda. Distintas organizaciones sociales y políticas de la ciudad se concentraron y reclamaron en la legislatura porteña por un mayor presupuesto para la vivienda bajo la consigna ni casa sin gente ni gente sin casas. Exigieron que se reactiven las obras de las villas y las cooperativas de vivienda, asignando recursos al desfinanciado Instituto de la Vivienda. Piden la renuncia del jefe de la Policía Metropolitana. La Asociación de Trabajadores del Estado y diputados de la oposición porteña solicitaron en la legislatura la renuncia del jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Jiménez, tras su procesamiento judicial por la represión que ordenó contra los trabajadores del Hospital Borda en abril del año pasado, por la que terminaron heridos también pacientes y periodistas. Presentación del proyecto de ley para resarcir económicamente a personas trans que sufrieron violencia policial. En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, se presentará el proyecto de ley para resarcir económicamente a las personas trans que por su identidad de género hayan sido privadas de su libertad por las fuerzas de seguridad. En el acto participarán organizaciones que luchan por los derechos de identidad sexual. Buenos Aires, segunda jornada de paro docente. Los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, nucleados en SUTEBA, están llevando adelante la primera jornada del cese de actividades propuesto por 48 horas en una adhesión del 98%, exigen la reapertura del diálogo salarial. La Matanza, trabajadores ocupan Edenor por salarios adeudados. Trabajadores tercerizados tienen una toma en la empresa de Edenor en reclamo del pago de los sueldos adeudados y para garantizar la continuidad laboral. Si bien existió la intervención del Ministerio de Trabajo que dictó conciliación obligatoria, la empresa sigue sin responder. Rosario, marcha de antorchas y jornada cultural por el triple crimen de Moreno. Esta noche se realizará una marcha de antorchas hacia tribunales provinciales que culminará con un acto donde participarán familiares y compañeros de los 3 militantes asesinados. Tocará en vivo Farolitos, realizando el cierre de esta jornada. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. Che Barracas. Revolución en el aire.